Yo soy Viviano, alegre y cariñoso como siempre. Hola mi vida, hola, ¿cómo estás? Con mi amistad de siempre te quiero saludar. Hola mi vida, hola, ¿cómo estás? Con mi cariño siempre los quiero saludar. No como algunos dicen que son amigos de verdad y solo interés, intereses nada más. No como algunos dicen que son amigos de verdad y solo interés, intereses nada más. Y se acercan a ti solo a perjudicar. Si es así que no vengan, mejor que no vengan. Si es así que no vengan, son unas lepras, lebrosos. Hoy hablamos de cambio y de sinceridad. Ojalá esto sea cierto, Dios mío, que sea verdad. Hoy hablamos de cambio y de sinceridad. Ojalá esto sea cierto, Dios mío, que sea verdad. Que vuelva la alegría al campo y la ciudad. Cómo me alegra, cómo me alegra, cómo me alegra, Dios mío, que no sean letras, que no sean letras, que no se alegra, que no se alegra, Dios mío, cómo me alegra, cómo me alegra, no hace falta inteligencia, es convivencia, es tolerancia, es convivencia, es tolerancia, es convivencia, es tolerancia, es tolerancia, es convivencia, no hace falta inteligencia, de eso estamos sobrados, de eso estamos sobrados, de ella estamos sobrados, de intelecto estamos sobrados, ya queremos a la B, a la A, a la Z, a la B, a la A, a la Z. ¿Y qué se necesita para lograrlo, Aneswin? Se necesitan hombres buenos, buenos como yo. Se necesitan hombres buenos, buenos como yo. Se necesitan hombres buenos, hombres como yo. Como Salas, como Alberto. Hombres como yo, como Rafa, como Alberto. Hombres como yo, como yo, como yo. Hombres como yo, lleno de cariño y mucho afecto. Como yo, como yo, lleno de sabor, como yo, como yo, lleno de amor, como yo, como yo, hombre como yo, como yo, como yo, hombre como yo, lleno de alegría y mucho amor, hombre como yo, se necesita gente buena, buena como yo, se necesita hombre bueno, bueno como yo. Para que vuelva la alegría a nuestras almas.